irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pinina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Las Noches con Pinina. Esta es nuestra segunda emisión desde la Ciudad de México. Como ya lo habíamos señalado en el programa anterior, vamos a estar ahora realizando el programa en la capital azteca, por chauvinista que nos suene el apelativo. Estamos con una de las figuras más importantes en el performance latinoamericano, lo diría yo así a quemarropa, porque me parece que en efecto así es. Estamos con Pancho López. Bienvenido, Pancho. Hola. Buenas noches con Pinina. ¿Qué tal, Pinina? ¿Cómo estamos? Pues yo estoy feliz de por fin tenerte en el programa. Te había hecho la cacería. Y finalmente estamos los dos sentados aquí en este encuentro formidable. Pancho, cuéntanos un poco sobre esta trayectoria, que no es breve, es más bien larga, que tienes alrededor de los fenómenos performáticos en México y en América Latina. ¿Cómo se da este inicio? ¿Cómo es tu primer acercamiento al performance en América Latina? Bueno, pues yo empecé en realidad como un observador. En el 95 me encontré un volante tirado en la calle y me llamó mucho la atención porque hablaba de performance y hablaba de exteresa arte actual y hablaba de un encuentro bastante interesante y bastante complejo, que yo dije, bueno, a ver, ¿esto de qué se trata, no? O sea, para mí la palabra performance era como desconocida, nunca la había oído. Yo estaba estudiando comunicación, recién entraba a la carrera en la universidad, en la UNAM, y pues bueno, yo iba para periodista, no me interesaba el rollo de comunicar y de, por supuesto, yo quería salir en la tele y quería... Quería ser una diva de los espectáculos, del por show. Por supuesto, por supuesto. Una Yuri. No, mejor. Yo quería ser mejor que Yuri. Y bueno. Bueno, es que Yuri aquí en México es una gran presentadora de televisión, además de cantante. En Colombia la conocemos más como cantante. Pero, Pancho, o sea que tú, yo pensaba, estaba absolutamente segura de que tú habías empezado esto del performance porque habías estudiado artes plásticas. No, yo estudié en realidad periodismo y me fui interesando simultáneamente que empecé la carrera a meterme a todo lo de performance por este performance que vi en este encuentro, Terreno Peligroso se llamaba. Ajá. Entonces dije... Pero ya era el festival que se organizaba en el Exteresa, no. Este festival grande que todavía se sigue organizando. Sí, pero no. ¿Exteresa Arte Actual es que Exteresa Arte Actual, para quien no sepa de qué se trata, es un museo del Instituto Nacional de Bellas Artes aquí en México, ubicado en el centro de la ciudad, que es en realidad una iglesia del siglo XVI, que está de lado porque la Ciudad de México se hunde, pero el caso es que esta iglesia pues dejó de ser iglesia y después fue bodega, después fue un espacio donde había armas y donde, porque está a un costado del Palacio Nacional, y pues ahí guardaban cantidad de porquerías y de cosas, hasta que finalmente el Instituto Nacional de Bellas Artes lo rescata y se abre el Centro Cultural Santa Teresa. Y después, a petición de Eloy Tarcisio, que es un artista y promotor y maestro aquí en la ciudad, se propone abrir como Exteresa, llamándolo entonces Arte Alternativo. Entonces se abre en el 93 un espacio nuevo en la Ciudad de México dedicado a las artes no convencionales, y hasta la fecha, pasando por varias direcciones, sigue siendo uno de los lugares pues institucionales, más propositivos y más punta de lanza, más abiertos a la experimentación, aceptando instalaciones, ambientaciones, performance, videoproyecciones, pues es un lugar de artes experimentales, ¿no? Entonces fue el primer lugar que yo conocí, ahora sí que como un pollito recién entrando a la universidad, caí en Exteresa. Fíjate que es que sí, 2 años después de fundado el museo, prácticamente empieza esa intersección en tu desarrollo profesional y el mundo del performance. Exactamente. Los 2 añitos de fundación del Exteresa. Entonces yo llegué y me encontré ahí con un performance en este encuentro que te digo, que fue impactante, de Elvira Santamaría y Eugenia Vargas, una Ajá, mexicana y sí, una chilena. Sí, sí, conozco a Elvira Santamaría, su obra, pues, algunas de sus obras. Pues sí, me tocó verla a ella y pues yo quedé enamorado del performance, enamorado de Elvira, fue impresionante. Y entonces desde entonces empecé a ir a todos los performances. Yo veía palabra performance. Y allá estabas. Y allá estaba, ya fuera conferencia, evento, presentación, taller. Como cuando una ve porno, a mí me pasa con la pornografía. Algo así. Porno y allá estoy, no me Algo digas. Así. Algo así como hace rato, Pinina, porque déjenme les... Ah, no, ¿verdad? Eso no vamos no, a hablar. No, lo de la película que trajiste ahora de Miami. Sí, la que me está porque acabas de llegar de un evento que ahorita, más adelantito, te voy a preguntar. Bueno y sí. Entonces, vas con esta... Empiezas con este enamoramiento en el performance. ¿Y cómo llegas al Chopo? Digamos, antes de eso, antes de llegar al Chopo, resulta que... Bueno, esto que te cuento de que me encuentro con el encuentro Terreno Peligroso fue en marzo. Y para octubre venía el festival, el cuarto festival internacional de performance. Entonces yo compré mi boleto, el pase mensual, porque antes se cobraba para entrar a Exteresa, para ver, ahora es gratuito, pero tú comprabas tu pase, me metí a un taller y ahí conocí un universo indescriptible, ¿no? O sea, sí fue una locura. El primer performance con el que arrancaban era de Ron Athey, un artista de Los Ángeles, tremendo. Sí, sí. Cero positivo, que habla de identidad, que habla de sexualidad, que habla de muchas cosas, de pertenencia, etcétera. Entonces, bueno, cuando entrabas tenías que firmar un acta responsiva, que el museo no era responsable de lo que te pasara, si te desmayabas, si te dolía algo, si te asustabas, si te morías. O sea, súper transgresor en primera instancia, ¿no? 4 horas de performance fue con lo que en realidad descubrí el performance, ¿no? Y después vino Ron Athey, después vino Roy Vara, después vino Daniel Brasel, después vinieron muchísimos artistas que pues fui conociendo, de los cuales me fui enamorando, y después conocí a Mónica Mayer, una artista, performancera, investigadora, periodista increíble aquí de México, que fue como mi tía madrina. Como tu madrina. Algo así. Después conocí a Lorena Wolfer, que es una artista súper completa, a mí me encanta, me parece... súper bien estructurado su trabajo. Después conocí a María Eugenia Chelet, con quien me hice amiguísimo, y pues en realidad María Eugenia es como mi tutora, es como mi mentora, como mi guía en realidad, mi guía espiritual y mi guía performancera. Después fui conociendo artistas, La Congelada de Uva, Rocío Bolívar. Fui conociendo más artistas y me fui metiendo a los rollos de performance, hasta que en el año 2000, una amiga, entonces amiga, a quien yo quería mucho y que ya pues me dejó de querer, pero bueno, razones eso sucede, me ha pasado. Razones hubo. Elizabeth Romero me invitó a hacer un taller en el Museo del Chopo. Entonces ingresé a los talleres libres del museo con un taller de performance. Entonces es un taller semestral que desde el año 2000 di hasta el año 2011, o sea, fueron 11 años ininterrumpidos de talleres semestrales de performance con presentaciones finales. Hubo grupos con 29 alumnos, otros con 10, con 15, con 8, 9, los que sean, pero siempre hubo grupos grandes, interesantes, interesados en aprender. Experimentamos muchísimo. Creativos, propositivos, gente joven que siempre está como al acecho de las vanguardias y de todas estas expresiones novedosas que sí, van marcando la diferencia y van tirando el arte hacia su desarrollo, hacia sus alteridades, sus formas de ser de otra manera, planteándose pues así como su percurso, ¿no? A través de la historia. Y entonces llegas en el 2000 a el dictar Chopo. Los talleres. Ajá. Y al Chopo. Por ahí yo seguí en la escuela. Ven, y el Chopo no es tan conocido como el Exteresa en Colombia. No es. Cuéntanos es otra un poquito cosa. Del Chopo. El Museo Universitario del Chopo es una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. De la UNAM. De es la directamente UNAM. Un espacio de la UNAM. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM tiene a su cargo varios espacios, el Museo Universitario de Arte contemporáneo, el MUAC. El MUAC, sí, tiene, sí, que fue inaugurado hace 4 años. Hace cuatro años. Yo estuve en su inauguración. También tiene el Museo del Eco, tiene Casa del Lago, tiene varios museos, ¿no? El MUCA Roma. El MUCA Roma. Uh-huh. Y entre todos estos está el Chopo. Y el Chopo, bueno, el Chopo, primero el Chopo es un árbol. Es un tipo de árbol que está en peligro de extinción. Y que bueno, pues esta colonia en donde está la Santa María de la Ribera, todas las calles tienen nombres de árboles. O sea, vienen desde naranjo, cedro, uh-huh, roble, cualquier calle, y entre ellas el Chopo. Entonces, ahora la calle cambió de nombre, se llama Doctor Enrique González Martínez, pero en ese entonces la calle del Chopo tenía ahí un museo que llegó de Alemania, de Düsseldorf, llegó en barco a la ciudad de Veracruz, y después en tren se vino a Buenavista, y de Buenavista se instaló en la colonia Santa María de la Ribera. Un museo de 1903, hecho todo en metal, completamente desarmable, como un gran mecano. Ah, y sí, porque con razón tiene esta, es como un, la construcción afuera, ¿no? Es, sí, es llamativa, ¿no? Es contemporáneo de Eiffel, de uh-huh, un arquitecto, que por supuesto no me acuerdo el nombre y mucho menos porque está en alemán, pero este arquitecto... es contemporáneo del, ajá, del diseñador de la torre. Lo hizo, hay un gemelo en Düsseldorf de este Museo del Chopo. Y pues bueno, aquí este museo primero fue el Museo de Historia Natural. Ajá. Ahí había un gran dinosaurio, había un pterodáctilo, había una gran ballena disecada. Estaban las famosísimas pulgas vestidas, que es una cosa divertidísima, porque son pulgas de verdad, ajá, disecadas y vestidas de novio, de mariachi, de, bueno, hay cantidad de pulgas distintas, ¿no? Están ahí en resguardo, con tanto con la Facultad de Biología y quién sabe cuántas otras cosas, pero es un gabinete de curiosidades el que tiene el Museo del Chopo, ¿no? Y en los 70s, la universidad lo rescata porque se quedó abandonado, lo iban a tirar y fundir y no sé cuánto, ajá, y la universidad lo rescata, si no me equivoco, en 1975, y de ahí se hace el Museo Universitario del Chopo, ¿no? Ya de artes plásticas, haciendo exposiciones de fotografía, de pintura. De hecho, ahí se hace la primera muestra, la Semana Cultural Lésbico-Gay, uh-huh, y es casualmente una muestra que en este año 2012 cumple 25 años, sus bodas de plata. Vaya, o sea, bastante pioneros, bastante de avanzada en el tema queer, en el tema de las políticas de género, que hoy se ha convertido pues en una temática que ha caído en tópicos y demás, pero pues es de admirar el hecho de que se abanderen procesos. Y si tiene 25 años, yo digo, vaya, qué adelantados. Sí, porque no hay datos, no tenemos datos de otra semana cultural lésbico-gay. En las mismas fechas en otros lugares. No sé si en Nueva York, pero es realmente temprano. Estamos hablando de 1985. 75. 25 años, 85. 25 años, ahorita. 88, más o menos. 80, exacto. Se inaugura en el 75 y después viene la Semana Lésbico. Sí, bueno, en América Latina pienso que podría llegar a ser un evento pionero. Sí. Y se realiza entonces allí en el Chopo. Y bueno, sí, y entonces tú llegas, pero a ver, hagamos una cosa. Te cuento que en las noches con Pinina nos encanta ambientar esta plática con buena música, y nos vamos con estas dos canciones, una de Kimbra, que es una artista neozelandesa, no sé si la conoces. No. Es maravillosa, ahí te van dos rolas de Kimbra para que la conozcas. Y entonces ya regresamos esta noche con Pancho López desde la Ciudad de México en Las Noches de Pinina. Venga. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. We can settle at a table. A table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We'll call her Nebraska. Nebraska Jones. Estás escuchando la primera radio para adultos del país, Erógena FM. Your Bien, entonces continuamos después de escuchar a Kimbra en Las Noches de Pinina, esta noche con Pancho López. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, @radioerógena, en Facebook, @radioerógena, y también nos pueden escribir con sus inquietudes a nuestro mail de Las Noches con Pinina, lasnochescompinina@erogenafm.com. Bien, Pancho, y habíamos entonces quedado en este punto en el que estabas ya en el 2000, llegas al Museo del Chopo, toda esta historia del trasegar del Museo del Chopo, de cómo el Museo del Chopo también es pionero en algunos eventos sobre diversidad sexual, y llegas allí. ¿Cómo llegas? Porque tú eres el fundador de un festival, de un festival de performance y de una serie de publicaciones también. Digamos que eres el alma, el motor de todo este acontecimiento performático en México, y bueno, tienes las publicaciones, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿tú llegaste a ser director del Chopo? ¿Cómo es? Yo lo que hice fue, simultáneamente a los talleres, empecé a trabajar ahí en acuerdo con la entonces directora en una serie de proyectos que tenían que ver con performance, ¿no? Lo primero que hicimos fue en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es donde yo estudié comunicación. Uh-huh. Hicimos la primera semana de comunicación alternativa, en donde hubo mesas redondas, hubo acciones en la facultad y hubo una cosa que se llamaba Resonancias del Sur en el Norte. Wow, y esto es increíble, está increíble el nombre. La universidad está al sur de la Ciudad de México y el museo al norte. Entonces era Resonancias del Sur en el Norte, de Ciudad Universitaria en el Museo del Chopo. Entonces lo que hicimos ahí fue pues primeros eventos, ¿no? Con acciones, con artistas, con charlas, con un montón de cosas. Y para el 2003 lo que yo propuse fue hacer el primer encuentro nacional de performance, que se llamó Performagia. Este encuentro tenía que ver, pues, para mí hacer performance es un acto mágico, ¿no? O sea, porque a veces con 2 pesos, a veces con una serie de objetos que tienes en tu casa o que tienes por ahí guardados, llegas a hacer una serie de cosas y generar imágenes que son verdaderos actos de magia, ¿no? Además, inspirado por Alejandro Jodorowsky con este término de psicomagia, yo pensé en que por qué no hacíamos mejor performagia. Y Araceli Zúñiga, una artista mexicana que es pionera del arte correo y de la poesía visual y experimental en México, dijo que éramos performagos. Entonces me gustó mucho el término y de ahí quedamos con que era la performagia, ¿no? Entonces de ahí, desde el 2003 y hasta el 2009, año con año se lanzó una convocatoria invitando a artistas con o sin trayectoria para presentar acciones. Entonces empezamos con 25 artistas seleccionados, algunos artistas invitados, una serie de mesas, y terminamos ya el último performaje, que fue en 2009, el Performaje 7, fueron 10 artistas seleccionados y ya una serie de artistas invitados internacionales y nacionales. Entonces ya para el último había un premio para el primer lugar, que consistía en 10,000 pesos mexicanos, que es una cifra significativa, cercano a los $1,000, y pues ya empezaba a tener como un peso, ¿no? Era como además como un concurso nacional, pues fue como bastante divertido. Ya después empezó la directora a desvariar y empezó a enloquecer y empezó a volverse un, así como en los cuentos, como la reina roja de Alicia, y empezó con ese rollo de que le corten la cabeza, y bueno, empezó a correr a todo mundo y empezó a volverse loca hasta que, bueno, nos corrió a todos y después la corrieron a ella. Entonces ya el museo ahora cuenta con una nueva dirección, pero ya no cuenta con performance, ¿no? Entonces, la nueva dirección trae ahí algunas ideas, sobre todo de música, porque el Museo del Chopo fue uno de los puntos principales para el desarrollo del punk en México, del rock. Ahí empezaron grupos como Caifanes, como Maldita Vecindad, como Molotov. Vaya, y que eso realmente muy pocas veces se llega a mencionar, ¿no? O sea, yo no llegué a imaginarme que el Museo del Chopo, un museo que tiene todo un trasegar, porque es un museo armable que lo traen desde Alemania hace casi más de 100 años, ¿no? Sí. Hace más de 100 años. Entonces, todo este trasegar, y resulta que también es no solamente un lugar para a vanguardias relacionadas con la diversidad sexual, sino que el origen de algunos grupos muy comerciales está allí. Así es. De hecho, yo me atrevo a decir que una de las cunas del rock en México, afuera del museo, es más, alguna vez adentro del museo, se hicieron encuentros de rock, de trueque, de intercambio de discos, intercambio de música, intercambio de ropa, de botas, de etcétera. Accesorios. Y eso dio lugar a un espacio conocido como el Tianguis del Chopo, que se pone todos los sábados en una zona muy cercana al museo, en Buenavista. Y ahí en este Tianguis del Chopo, pues uno encuentra desde música de Misfits y de cualquier, de hip-hop o de quien tú quieras, para los más ponquetos hasta los más rockeros, los más darkies, y ahora pues hasta los más heavy metaleros y demás, ¿no? O sea, hay de todo ahí en ese lugar. Se estuvo poniendo por mucho tiempo afuera del museo todos los sábados. Pero pues la universidad y la delegación, o sea, el gobierno de la ciudad y todo, solicitaron el cambio de lugar, y lo llevaron, y a, se llevaron a esta a calle donde estaba en Buenavista. Entonces, sí, el Chopo ha sido de verdad un ¿cómo lo diré? Un crisol de muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, desde las artes no convencionales, experimentales, hasta el rock, el punk, ha habido miles de cosas en el museo, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuántos festivales de performagia hubo? Siete. En total, siete. Y cada uno de ellos, yo en este momento tengo aquí en mis manos las publicaciones de cada uno de los festivales de performagia. Entonces, en total hubo siete. Sí. ¿Y cómo funcionaba este festival? ¿Cómo era la invitación, la convocatoria, qué tipo de artista se convocaba, cuál era el perfil? Bueno, pues primero que nada era con lo que te contaba de la convocatoria nacional. Llegaban cantidad de proyectos y de ahí se tomaban algunos artistas para hacer performance, ¿no? Después invitábamos a algunos ponentes, ya fueran nacionales o internacionales, para que se armara una serie de mesas redondas o de ponencias, y se recogía la información de todas estas charlas. Y después se hicieron también talleres y algunas muestras de video, ¿no? Entonces salimos en 5 ocasiones de la Ciudad de México, 7 fueron en el total el número de festivales, pero en 5 ocasiones fuimos a una sede externa. Ah, qué bien. Nos fuimos, por ejemplo, a Ciudad Juárez. Ajá, al norte, lejísimos. Sí, tuve una beca del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, aquí de México, donde nos dieron una muy buena plata para hacer este encuentro. Y después nos fuimos a lugares más cercanos como Toluca, que es la ciudad al lado del Distrito Federal, a menos de una hora en auto. Después nos fuimos a Tlaxcala, después nos fuimos a Jalapa, nos fuimos a Querétaro, que son ciudades relativamente cercanas, pero nos acercamos a institutos de cultura locales o a universidades, y pues hicimos ahí una mancuerna. Como una especie de descentralizar el fenómeno, que generalmente se queda en los grandes centros urbanos, que es donde se mueve toda la cultura, y eso es un fenómeno pues propio de las América Latina y en general de todo el occidente, ¿no? Y es que hay unas ciudades que absorben todos los movimientos culturales y las provincias se quedan rezagadas respecto de los acontecimientos que van en las urbes. Entonces sí es un esfuerzo también admirable, loable, el hecho de que también en este intento de descentralización se desplacen los lugares, se haga como una especie de arte nómada. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con fluidez y nomadismo, y se convierta un poco por hacer una relación un tanto provocadora, un tanto utópico, ¿no? Sin un topos definitivo, sino que va allí y se desposta, se va de su sitio para acercarse a otros lugares donde la cultura de pronto va a otro ritmo, a un ritmo más lento, donde estos fenómenos del arte contemporáneo quizá no han llegado a tener ni siquiera visibilización, porque no ha llegado, ¿no? Entonces es un trabajo que, además de crear el festival, implica pues esta movilidad que me parece un asunto, un plus dentro de los festivales. Así es, y así fue. Fue un gran periodo de intercambio, de aprendizaje, y pues bueno, ahora sí que, mira, yo a esa directora la odio, pero también le agradezco tanta tanta oportunidad y tanta cosa. La odio porque perdón, enloqueció. Latos, estamos agripadas. Sí, es que aquí llueve mucho. Pero la odio por la actitud, pero también le agradezco toda la apertura, ¿no? O sea, unas cosas por otras, digo, no todos somos sí, no, yo te entiendo y entiendo estos virajes que dan las cosas. A veces yo pienso, cuando estos acontecimientos se dan, que lo que es. ¿Sí? Y en definitiva, esto va a sonar un poco cristianoide, pero en definitiva, como decía mi abuela, no hay mal que por bien no venga. Entonces, y pues, no hay mal que dure 100 años. Y no hay mal que dure 100 años. Entonces, ni cuerpo que lo resista. Entonces, hay una cuestión, es que lo que sí me parece rescatable es que quedó toda esta historia que esta noche nos está uniendo, nos está convirtiendo, pues se convierte más bien en el tema que nos permite este encuentro. Y fíjate, yo desde Colombia yo vine el año pasado unos meses a México, unos poquitos meses, en una historia que algún día te contaré, si fue que ya no te la conté. Y el asunto es que, hablando con algunos amigos, me decían: oye, háblate con Pancho López. Fíjate en el trabajo de Pancho López, Pancho López, Pancho López, Pancho López. Y luego llego a Colombia y resulta que también en Colombia eres una persona conocida. Entonces yo diría, bueno, se acabó el asunto performático en el Chopo, pero quedó todo este trasegar. Y además, yo sin ningún tipo de salamería ni de, no sé, como cepillería la llamaríamos en Colombia, que no se me note pues el moño, la cuestión es que en efecto eres una persona que conoce muchísimo del tema del performance, y acercarse a una persona que tenga pues todo este bagaje es realmente una ventaja para los que tenemos esa posibilidad. Porque cuando uno te escucha hablar, Pancho, cuando una te escucha hablar, una realmente siente que detrás de todo esto no hay un aparecido, sino que hay un trabajo largo, un trabajo de años y un conocimiento de fondo de las situaciones performáticas en México y en América Latina. Pancho, vámonos a nuestro segundo corte musical. Y ahí los dejo, y luego del corte nos encontramos. We'll be right back.

seguimos con esta entrevista a Pancho López aquí en el Distrito Federal. Y cuéntanos, Pancho, ya después de haber hecho todo este recorrido a través de esa historia, obviamente de una manera muy, muy sináptica, muy sintética, vamos a lo actual. ¿En qué rollos andas tú ahora? ¿Qué proyectos tienes para lo que resta de este año y para el siguiente año? Bueno, pues hay muchos proyectos en los que estoy metido. Estoy preparando algunos talleres. Por ejemplo, ahora estoy pensando en el taller de performance para salir del closet, que es un taller que me interesa hacer, en donde haga yo especial énfasis en obras que tengan que ver con género, que tengan que ver con artistas que tocan la sexualidad y que, bueno, pues que se exhiba toda esta temática, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho, todo surge a partir de algunas fotos que vi, por ejemplo, de las yeguas del apocalipsis, estos artistas chilenos que uh-huh. en la época de la dictadura llegaban desnudos sobre caballos enfrente de Pinochet y cosas por el estilo, ¿no? Que hicieron las dos Fridas, que es una obra genial en 1990, en donde están haciendo una representación del cuadro de las dos Fridas, de Frida Kahlo, pero están ellos con toda esta ropa, con todo este maquillaje, sentados, igualito que en el cuadro, pero con unas mangueras que van conectadas a sus venas, y va circulando la sangre libremente de un cuerpo al otro, ¿no? Oh my goodness. Por horas, hablando del SIDA, de los primeros casos de SIDA, de la vida. El eslogan era: en una gota la vida. De lo inmunológico, de toda esta sensación de asepsia y de que el fluido orgánico debe ser completamente custodiado y resguardado. Exacto, entonces pues por ahí va la cosa, ¿no? Yo me quiero meter a esto del taller de performance para salir del closet, todo a partir de un proyecto más grande que estoy haciendo. Mira, tengo tres proyectos grandes. Uno, este taller viene acompañado de un proyecto que se llama el primer concurso fotográfico. Ah, sí, que lo has inaugurado recientemente, lo han inaugurado aquí. Lo inauguramos aquí en México, en el Museo de la Mujer, uh-huh. en el Centro Histórico, y va a itinerar por varios lugares. Ahora se va a ir a otro espacio que se llama el Centro Cultural Javier Villaurrutia, y espero uh-huh. que siga con una itinerancia. Son 17 fotografías resultado de un concurso, uh-huh. en donde llamamos a fotógrafos, porque sabrán que aquí en México la palabra joto se refiere a los gays, a los uh-huh. homosexuales. Todo por la cárcel, en donde estaba dividida la cárcel, en Lecumberri se llamaba esta cárcel, que ahora es el Archivo General de la Nación, pero antes era una cárcel, y en la Crujía J es donde destinaban a los homosexuales. Uh-huh. Ahí los confinaban. ¿Por delito de sodomía o por cualquier otro delito relacionado? Por ser homosexuales. Ajá. Entonces era para ellos muy fácil ubicarlos, así como que a ver los de la J, a ver la J que venga acá, que la J venga acá, que la J vaya allá. Entonces, y de ahí se quedó el peyorativo, ¿no? Inicialmente era un peyorativo, pero ha ido deviniendo con otras simbologías en otros, exacto. en otros contextos, ¿no? Como cuando una dice perra. Entonces también ahora una se dice perra honradamente. Exactamente, uh-huh. pues exactamente lo que buscábamos era jugar con el término. Es un proyecto lúdico, no por supuesto buscando denigrar, al contrario, sino darle al término pues el uso coloquial que tiene. Uh-huh. Y de ahí se nos hizo divertido pues pensar que había muchos fotógrafos, y en efecto llegaron muchas fotografías, se seleccionaron 17 y pues por ahí andan circulando, ¿no? El mundo del fotoarte. Exactamente. De ahí tengo otro proyecto grande, ya encaminado al performance, la continuación de performagia de este encuentro que platicamos, devino en algo que se llama Transmuted. Entonces yo me junté con Martín Rentería y empezamos a trabajar en algunos festivales. El primero se hizo en el 2010 en San Luis Potosí, en una ciudad uh-huh. al norte de México, a 5 horas de la ciudad. Uh-huh. Y allá tuvimos 16 artistas internacionales, algunos mexicanos. Pues bueno, fue digamos el primer encuentro Transmuted. Después el año pasado tuvimos 4 encuentros en Exteresa, uh-huh. fueron a lo largo del año, en diferentes meses, que fue febrero, abril, octubre y noviembre. Tuvimos encuentros con algunos países como Canadá, como Irlanda, como Finlandia, Inglaterra, pues Japón, China. Vinieron artistas de muchos países y pues hicieron presentaciones durante estos meses, ¿no? Y este año comenzamos en abril con un encuentro que se llamó Transmuted, canadienses, no canadienses, con artistas que yo conocí en Vancouver y en Toronto. O sea que tú debes conocer a Jamie Rose. No, no, no, no lo recuerdas, Jimmy Rose. Bueno, es el amigo de una gran amiga que estuvo hace poco en Canadá, de Nadia Granados, La Fulminante. Y a través de ella hicimos el link. Es un chico que también hace performance y, bueno, tiene una propuesta muy interesante, pero bueno. Bueno, entonces, los amigos de tus amigas son mis amigos. Entonces, ya lo conoceremos. El caso es que hicimos un encuentro con artistas, mira, fueron artistas de Palestina, de Guatemala, de Irán, vaya, de Corea y de México, pero todos radicados entre Vancouver y Toronto. Por eso se llamaba Canadienses, no Canadienses. Ah. El festival tocaba los temas de la identidad, de la migración, de la pertenencia, del turista. Entonces fue como bien interesante, ¿no? Qué y bien. Estamos preparando para finales de este año, para octubre, un siguiente encuentro Transmute, un festival internacional en la ciudad, en el bello puerto de Acapulco. Entonces no me lo pierdo. No me lo pierdo. Vamos a tener un montón de actividades, también va a haber talleres, va a haber videos, va a haber presentaciones de libros y todo, ¿no? Entonces, en eso se volvió performaje en Transmute, transmutó a Transmute. Ajá, ¿no? El nombre está bellísimo, además, porque cosa que nos interesa en las noches con Pinina es lo trans, que volvemos al punto de lo móvil, de lo nómada, de lo fluido, de lo que no tiene lugar, de lo utópico. Exacto. Y hablando de no lugares, pues decidí hacer en el 2006 un festival internacional de video performance, justamente pensando en la movilidad y pensando en la diversidad y pensando en la comunicación. Habiendo descubierto estos híbridos, estos lugares intermedios en el arte, en donde se tocan puntos como en teorías de los conjuntos, ¿te acuerdas? En ajá, Cantor. Donde de repente está el conjunto A, el conjunto B y la parte de en medio se llama intersección, ajá, que le ponían dos círculos con unas rayitas ahí. Pues este lugar es donde se junta el video y el performance. Entonces, esta nueva propuesta, que es video performance, permite una movilidad increíble, porque lo que se mueve es un DVD. Ajá. Entonces, son datos. Son datos. Entonces, navegan a través del internet, navegan a través de estas nuevas formas de comunicación, pero, en breves minutos. Pero déjame te cuento que yo lo que hice fue solicitar que fueran enviadas por correo tradicional. Entonces, que hice fue la convocatoria con la única condición es que tuvieran cierta duración, que fueran video performances, no registros documentales de acciones, sino obras hechas expresamente para la video. Cámara, para el video, que se vean en una pantalla, ya sea en una pantalla, en un monitor, en una pared proyectada. Entonces, que tenga un trabajo de edición y que no solamente sea la mera edición de un documental, sino que sea explícitamente un montaje, una obra para video. Y que termina siendo una obra terminada de principio a fin. Entonces, pues llegaron maravillas. En el primer encuentro que hicimos, la primera convocatoria, recibimos 250 y tantas propuestas de todo el mundo. ¿Para escoger cuántas? 25. Claro. De ahí hemos recibido un poco menos, pero bueno, ya se han hecho 4 ediciones del festival que se llama Eject. Ajá. Y que, por cierto, lo pueden encontrar en Facebook como Eject México. Y también lo pueden encontrar en festivaleject.com.mx. Y pues ahí está circulando ya algo de material. Estamos trabajando porque va a haber una galería online con todos estos videos. ¡Wow! Está increíble. Subidos a Vimeo. Uh-huh. Y pues bueno, la idea es que haya pues toda una, como un archivo, ¿no? Un archivo de video performance. La cuarta edición de Eject se va a llevar en esta ocasión, en agosto 30 y 31, a quien exteresa Arte Actual. Porque después de Arte Alternativo se volvió Arte Actual. Uh-huh. Y pues bueno, vamos a ver 25 nuevos video performances seleccionados en esta convocatoria, ¿no? O sea, ya estamos ahorita cocinando Eject 4. Y después viene lo que yo quiero hacer es el catálogo de las 4 ediciones de Eject, con 4 DVDs que contengan todos los videos, ¿no? Para esto he hecho algunos homenajes y algunas invitaciones. He invitado a artistas como Ricardo Nikolayevsky, como Jimena Cuevas, María Eugenia Chelet, algunos artistas bastante interesantes en la escena del videoarte. He hecho algunos homenajes a algunos artistas que ya no están con nosotros, como el maestro Juan José Gurrola, Paula Weiss, que es una pionera en el videoarte en México y la videodanza. Era una loca que se amarraba las cámaras al cuerpo y bailaba. Qué o hacía chévere. Una serie de ediciones loquísimas. Ajá. Y se tomaba a sí misma haciendo cosas hasta que se suicidó. Pero bueno, ella, Paula Weiss, es la pionera del videoarte en México. Entonces por ahí tenemos el permiso de mostrar Mi Corazón, que es un video, una videodanza, un video performance después del terremoto del 85 que hizo. Entonces nos dieron permiso de publicarlo. ¿Quién? ¿Su familia? Su familia. Uh-huh. También la familia del maestro Juan José Gurrola nos cedió una parte de un video que se llama Las Adelas de Gurrola. Encontramos por ahí en los archivos de Marcos Kurtix, un artista polaco que vivió sus últimos 25 años en México. Encontramos un video que se llama Videoventana. Es una experimentación en cámara con pausa y rec. De la calle, enfrente de su casa. Entonces la gente va pasando y desaparece, aparecen coches, aparecen, o sea, con los lapsos de tiempo que él da, pues aparecen y desaparecen cosas. Entonces hay una mirada performática, hay un juego ahí total. Ajá. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Como de recuperar materiales, de generar circulación y de compartirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya se avecina Y4 y pues yo estoy feliz porque pues es un encuentro de muy bajo presupuesto, pero año tengo la novedad. Fíjate que ahora cuando me hablas de primero de esta historia que tienes, este trasegar en el mundo del performance, y segundo de los proyectos, lo que yo veo aquí es un gran motor de actividad, un gran motor de acontecimentalidad respecto del performance, y gente así, con esa calidad de gestión, es la que hace que realmente todo este tipo de espacios, este tipo de geografías que se abren, que ya es allí en San Luis Potosí, que ya es allí en Ciudad Juárez, que ya es allí, el próximo, ¿dónde va a ser? En Acapulco. Se necesitan gestores y gente que tenga las agallas de hacer las cosas, con todo lo difícil que es hacerlas, porque las limitaciones abundan. El primero en decirte no es tu madre. Entonces es admirable y para mí ha sido verdaderamente un gusto. Estoy completamente emocionada porque en este programa han estado grandes personajes y tú estás dentro de ese grupo de las más en Las Noches con Pinina. Ah, pues te agradezco mucho. Y bueno, pues yo quiero acabar diciendo mi novedad. Dale, por favor. Eject se irá a la facultad distrital. ¿A la Universidad Distrital? A la Universidad Distrital. A la SAP. Se van a ir las 4 ediciones de Eject. Ajá. Y este año tenemos una colaboración con el Festival Bidet de España. Y el año que entra, pues estará también por allá en Europa. O sea, se va a Colombia, a la Universidad Distrital, a la SAP, que es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Y también se va a España. Se va a España. No sé las fechas todavía, pero bueno, ya estaremos informándoles en la página. Pues para que no se lo pierdan. Y ya te estaré avisando, Pinina, para que nos acompañes, ¿no? Por supuesto, lo que es lo de Acapulco, que yo no me lo pierdo para nada. O sea, de primeras allá estaré. Pues bueno, en todos los eventos, porque también soy bien metiche, entonces pues ahí andaré un poco en toda la jugada. Y bueno, nos despedimos y los dejamos con esta buena música. Les mando muchos besitos y muchos abrazos. Se les quiere a todas estas amigos y amigas que están en la web, que están en el Facebook y que esta noche nos sintonizan en Erógena FM. Chao, besos, los adoro.